existencia como mujer, ni que tenga el corazón hecho de hielo. Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel a quien tanto me ha querido, también quiero. El ayer quiero olvidar, hazlo también. Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo. No debí jugar así con el amor. No vuelvo a poner las manos en el fuego. Busques más, porque no voy.